Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Comenzamos este conversatorio de la ronda. Ante todo, el saludo de Mirta Baravalle y Elia Spen, que hoy no están, pero ya vendrán en las próximas marchas. Ella nos prometió que el próximo jueves viene, así que las esperamos. Lamentablemente tenemos que despedir a otra madre. El 10 de febrero, a los 93 años, falleció Blanca Isolina Arévalo, madre de Chiche Avelino Freitas, quien era delegado de Molinos Río de la Plata, fue secuestrado el 1 de julio del 76 en Avellaneda, cuando iba a su trabajo. Chiche tenía 3 hijas y una por venir. Y les quiero comentar el caso de Molinos, como tantas fábricas. Todavía los responsables políticos de los secuestros y asesinatos están libres. La justicia nunca los fue a buscar. A esos son los directivos de Molinos Río de la Plata. A la compañera Isolina Arévalo, presente, ahora y siempre. Desde Córdoba, Vivian Alegre nos manda unas palabras. 12 años... haciéndote desaparecer, Facu. Viviana nos recuerda que se cumple en este 19 de febrero 12 años de la desaparición de Facundo Rivera Alegre, que fue a la salida de un conocido boliche de Córdoba. Hace 12 años que los gobiernos cordobeses, su justicia a dedo y su policía represora, saben dónde estás, pero aún lo ocultan. A pesar de ello, llevamos más de una década apareciéndote en marchas, remeras, banderas, calles, murales, canciones, edificios, plazas. Cuando ellos te quieran desaparecido, nosotros te hacemos aparecer en todos lados, hasta en las pesadillas de tus verdugos y en los sueños más bellos de tu hija. Facundo Rivera Alegre, presente, ahora y siempre. Y fuerza a esa madre que lo hace buscando hace 12 años. Era tan solo un pibe. Y se cumplen hoy 11 años del asesinato de Omar Cigarán en La Plata. Seguimos exigiendo justicia. Basta de gastillo fácil, cárcel común efectiva para la policía de la provincia de Buenos Aires, Walter Flores, que lo asesinó por la espalda, y abrazo desde aquí, de esta ronda, a su madre, Sandra Gómez, luchadora incansable. Basta de gatillo fácil, no al protocolo de Patricia Bullrich. Y hablando de protocolo, se hizo la presentación ayer en el tribunal, donde Casanero recibió la presentación que había hecho Celeste Fierro por el MST, Izquierda Unida, una primera de las entrevistas y va a continuar, porque evidentemente está lleno de agujeros y seguimos insistiendo con la misma posición, no al protocolo de Patricia Bullrich. Además, referido a esto, también quería anunciar que hoy a las 14 horas se hace la audiencia pública del informe sobre los hechos de represión en el Congreso durante el tratamiento de la ley Ómnibus. Es en la sala 1 del piso 1, anexo C de la Cámara de Diputados. Los informes fueron elaborados por la Comisión Provincial de la Memoria, CELS y otros organismos, y esta es una iniciativa del Bloque de Izquierda Unida. Así que es hoy a las 16 horas. Yo quisiera pasar o darle la palabra a una compañera de la ronda, Beatriz. ¿Dónde estás, Beatriz? Acá está. Tengo un poco sentido de la orientación un poco más. No, Beatriz, que nos va a dar las palabras sobre Sira. Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Hace un año falleció Sira Villalaín de Franconetti y queremos hacerle un homenaje y una reflexión. Nosotros y nosotras volvemos siempre a la Ronda de las Madres en la Plaza de Mayo. Una y otra vez, el círculo de la conciencia visibiliza el suceso atroz en un acto político trascendente que construye sentido permanentemente. Restituye la vida, reclama la verdad, la memoria y la justicia. Las Madres de Plaza de Mayo. Nora Cortiñas, Margarita Peralta de Groper, Mirta Baravalle, me acompañaron siempre en el homenaje a los exalumnos detenidos desaparecidos del Colegio Nacional número 3, Mariano Moreno. Formaron, fundaron y accionaron en la memoria de esos jóvenes. Y ahí conocí a Sira Franconetti. Su hijito Eduardo era alumno, había sido alumno del colegio. Fue fundacional en esa memoria. Trabajó en la memoria de esos jóvenes, amigos de sus hijos, y amplió permanentemente ese testimonio en todos los juicios para que ese restablecer esa vida en el tejido social que había sido o intentado romper y que no pudieron porque nosotros no lo permitimos y las madres nos abrieron ese camino. La palabra de Sira fue fundamental, dio continuamente testimonio sobre ellos. Es la madre de la Comisión Vesubio Puente 12 en la que seguimos investigando en el juicio, cuyos alegatos comienzan mañana. Su mensaje ético, profundo y hondo estaba en cada gesto, con una intensa sobriedad. La alegría de su clara sonrisa es una siembra y un desafío. Y en estos momentos de activar al máximo la esperanza, queremos abrazarla aquí en la plaza. Queridas Mele, Tere, Gloria, Vito. Queridos Eduardo, Ana María, Adriana María, Jorge, detenidos desaparecidos por accionar del terrorismo de Estado. Queremos abrazarlos hoy aquí a todos. Mi emoción y mi homenaje a Sira, Sirita, en cada caminar. Tanto me enseñó en un diálogo hermoso, profundo, de ternura, de sentimiento a sentimiento, de corazón, acción y convicción. Gracias, Sira, madre luchadora, maestra investigadora, testimonio implacable, girasol de luces, compañera imprescindible. Gracias, Nora. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, compañeros, continuamos. De ley ómnibus hablamos. También tenemos que plantearnos todas las empresas que intentan privatizar, donde ya la resistencia comenzó. Por eso nos va a decir... decir unas palabras del compañero Fernando. ¿Dónde está Fernando? Unas pequeñas palabras, o unas cortas palabras. Me dijo eso, no me digas eso antes que hace, que me condiciona, pero soy así humana. Hola, Narita, ¿cómo andas? Compañeros, compañeros, ustedes saben bien que este tema de la ley ómnibus y aquellos que piensan que porque pasó a comisión la discusión sobre el tema, las temáticas que tratan en la ley ómnibus, Luis Toto Caputo y todo este gobierno siguen adelante. Hacen lo que tenían pensado hacer desde el principio. No con leyes, a ellos no les importan las leyes de protección, de defensa de los derechos de trabajadores, jubilados, etcétera, etcétera. Uno de los temas fundamentales que hay que tener en cuenta, que generalmente no se habla, es el tema de las privatizadas y otros temas. Uno de los de las empresas que se pretenden privatizar y que ya están avanzando en ese sentido es el tema del Banco Nación. Creo que todos ustedes saben, el Banco Nación tiene 300 y pico de sucursales en toda la Argentina y es nuestra, compañeros, es de todos los compañeros, de todos los habitantes de esta bendita tierra. Porque la tierra, el territorio, es hermoso. Hay algunos reverendos hijos de yuta que no le hacen el honor a la patria y a la tierra que tenemos. Entonces, quiero decir con respecto a esto, que ya los compañeros de la Comisión Interna, por supuesto, los trabajadores, primero de todo, del Banco Nación, ya han decidido que el próximo martes 20 de febrero, martes que viene, 16 horas, se va a hacer un acto en la Casa Central. Así que, primer punto, les invitamos a todos a estar presentes en la Casa Central del Banco Nación y, bueno, después venir acá por los compañeros que están peleando para que no se extradite a Assange, ayuden a Assange. Pero además de eso, tengo acá planillas de firma que ya han comenzado a distribuirse por las sucursales. Y así que todo el que quiera firmar, bueno, acá después va a tener oportunidad de firmarlos. Acá tengo las planillas. Gracias y a pelear por lo nuestro, compañeras y compañeros. Bueno, por la banca pública, aerolíneas es de todos y todas las empresas del Estado, no a las privatizaciones. Casualmente Fernando hablaba recién de los compañeros que van a hacer la campaña por Julian Assange, su libertad y la no extradición. Le pedimos que se acerquen, así nos dirigen la palabra, anunciando qué actividades están previstas. Y la realidad es que después que terminemos la ronda, si no les parece mal y se pueden quedar un ratito, hacemos una foto de conjunto pidiendo su libertad. Esta vez con fotógrafo, ¿eh? Que no se va. Hola, como ya lo dijimos en otras oportunidades, últimamente acá en la ronda, al martes se hace un gran acto acá con Julian en la plaza a partir de las 17 horas y se va a extender unas horas más o menos hasta las 9, de manera que, bueno, el que llega tarde no puede, digamos como que hay un rango horario como para que muchos puedan venir, aunque sea un ratito. Y sabemos que se trata justamente de su última oportunidad jurídica en el Reino Unido. Después, si se le rechazan su apelación a la Corte Suprema, tendría que ir a la Corte Europea y no sabemos si va a tener tiempo para eso. Por eso es tan importante esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, hacemos una cosa entonces para la compañera. Bueno, compañeros, llegó la actividad que el viernes 16 se va a realizar una caravana solidaria con Palestina y lo que nos plantean es que se venga con su auto, moto, bicicleta y las consignas centrales, alto el genocidio en Gaza y toda Palestina, no al traslado de la embajada a Jerusalén y no en nuestro nombre como lo intenta hacer Milei. desde el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, convocan a esta caravana urgente desde Plaza Congreso, e irán por Callao, Santa Fe, Paseo Colón, pasando por Plaza de Mayo para culminar en el Obelisco, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, donde se dará lectura a la Declaración de Solidaridad con Palestina, suscripta por organismos de derechos humanos, sociales y políticos. Compañeros, ojalá puedan hacerse presentes y por Palestina libre. ¡Basta el genocidio! Antes de pasarle la palabra a Adriana, que nos va a leer los recordatorios que manda Mirta, seguimos insistiendo desde acá por la libertad de Nahuel Morandini y Roque Villegas, que están detenidos en Jujuy, lo mismo que Milagros Sala. Lo dije yo esta vez, pero la padre dijo que iba a decir Marita. Pero evidentemente en Jujuy la justicia es injusta, no existe. Cuando hablamos de Palestina, está Cristian Díaz también detenido hace 8 meses injustamente en las cárceles argentinas. Fundamentalmente pedimos su libertad, lo mismo que los compañeros Morandini, Roque Villegas y Milagro Salas. ¿Adriana? Bueno, como todos los jueves, los recordatorios que nos hace llegar Mirta Baravalle, de los que fueron publicados durante todos estos años, desde el genocidio. Viviana Admetilia, secuestrada el 27 de junio de 1978, en La Ferrere, partido de La Matanza. A 31 años de tu secuestro, seguiremos buscando la verdad y la justicia. Tus hijos, Marcelino y María, tu hermana y tus sobrinos. Viviana Admetilia, presente, ahora y siempre. 20 de marzo de 1980, 20 de marzo de 2004. Angelito Benítez, a 24 años de tu desaparición. Hubo una vez un ángel, que no era como algunos, que eligieron lucir sus falsas alas de oro, algo que muchos dicen que es muy valioso. Las de él eran verdaderas, marcadas de sueños e ideales que prefirió llevarlos a cabo, y aunque hubo garras que intentaron borrar esperanzas, no lo lograron, ya que a los ángeles no se los puede matar, porque cada uno de esos sueños marcados, esas ideas, esas esperanzas, perduran en la lucha de cada uno de los que te queremos. No olvidamos ni perdonamos a quienes te cambiaron por esas falsas alas de oro. Tu madre, hermanos, Olga y Oscar, Celi y Pedro, sobrinas Nati y Luz. Angelito Benítez, presente, ahora y siempre. Ah, perdón, lo de los jueves también es que seguimos comprometidos con la búsqueda de la nieta o nieto de Mirta Baravalle, Camila o Ernesto. Hay una página en Instagram, buscamos a Camila o Ernesto, en Facebook también, así que agradecemos que todos sigamos buscando, a todos y todas. Mirta tiene 99 años y tenemos esperanza de encontrarlos. Gracias. Que se abran los archivos del 74 al 83. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Del 74 al 83. Del 74 al 83. Porque ha sido terrorismo de Estado. 74 al 83. Bueno, íbamos a darle la palabra a Norita como corresponde. Pero hay un compañero de Andalgalá que quizá nos puede decir dos palabras. 10 años de la represión que hubo. Bueno, estaba. ¿No está más? No está. Bueno, pero igual este... 10 años. No, fue en el 2010. 10 años. Hoy se cumplen 14 años de la represión al pueblo de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, que luchaba y lucha todo este tiempo contra la megaminería. Están peleando contra la instalación de una megaminera, Guarrica, muy cerca de su ciudad, y en el 2010 cortaron la ruta para que no pasen los camiones y los reprimieron fuertemente, y hubo una enorme pueblada. Y recordar eso, que como las madres, la persistencia es su fuerza y su lucha, y hace más de 300, si no me equivoco, sábados que están luchando, dan vueltas, caminan, hacen una caminata por la vida en Andalgalá. Así que en eso acompañar al pueblo de Andalgalá y a decirles que bueno, todos estamos presentes y que la lucha de ellos es nuestra lucha, nada más que eso. Gracias. Luchando